como un sencillo homenaje para nuestros dos amigos mexicanos de la Sonora Escándalo, que ya están en el cielo. Un saludo de México, de Argentina y de la Sonora Gigante. Siempre estarán en nuestro corazón. Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo. Quiero descansar.